Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. 67 años al servicio de la comunidad. Bienvenidos, bienvenidas a nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, aquí a la primera radio pública cultural del país, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y, como siempre, con esa aspiración de que hoy tengamos el mejor, pero el mejor de los días. Siempre que sea un momento agradable para nosotros plantearnos nuestras iniciativas, momento agradable para iniciarlas y también el momento agradable para culminarlas y sentirnos satisfechos del deber cumplido. Esa bienvenida también queremos que alcance hasta Saraguro, allá en Loja, que nos escuchan a través de Radio El Buen Pastor, en Santo Domingo de los Áchilas a través de Radio Macarena, en Cañar a través de La Voz de Incapirca, en Baños a través de Radio La Voz del Santuario de Baños y acá en el norte del país a través de Radio La Premier de Ibarra. A esto se suman también la radio online de la Unión Nacional de Periodistas y de el satélite de la Coordinadora de Medios Populares y Educativos del Ecuador, CORAPE. Gracias a todos y a todas por unirse y compartir con nosotros y regalarnos siempre esa buena energía a través de los 940 amplitud modulada y en la página www.casadelacultura.gov.es. Gracias a Ruda ya en Saraguro también por esas buenas vibras que nos deja a través del Facebook. Recuerden que pueden escribirnos como Radio CCE y Laura Ríos Armijos en el Facebook. Si usted quiere escuchar alguna canción, escríbanos. Con muchísimo gusto le vamos a dar respuesta. O puede enviar un mensaje al 099, ya lo dije mal, voy a repetirlo, a ver, mientras tanto, 0984-258-523. 0984-258-523. Bueno, ¿qué les parece si ahora les comento que hoy vamos a tener invitados especiales aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana? Así que nos vamos a preparar para recibir esa serenata especial, acompañarles también a estos jóvenes talentos que visitan la radio y que ponen a consideración de usted, de ese público maravilloso, sus producciones, sus creaciones y sobre todo esa buena oportunidad de dar a conocer la buena música con la que usted realiza todo, todas las actividades. Así que en breve les comento quiénes están aquí en los estudios de la radio, porque de inmediato nos vamos con esa reflexión que les traemos ahora. Esta lleva por título El ladrón de orquídeas, de la profesora Susana González, licenciada en letras. Cuentos de misterio. Dice que había una noche en el que el inspector Muriel estaba convencido de que el misterioso encapuchado del sobre todo gris volvería al lugar del hecho para robar una nueva orquídea del invernadero de la doctora Sofía. Hacía ya varios años que esta respetable señora había dejado la medicina para abocarse al cultivo y cuidado de sus plantas y particularmente se sentía atraída por las orquídeas. Sus formas y colores no dejaban de sorprenderla y cautivarla al mismo tiempo. Si bien esta no era un caso demasiado importante, en la comisaría estaban cansados de ver llegar a la doctora denunciando que sus extrañas flores les eran hurtadas tan sigilosamente que nunca llegaba a descubrir al ladrón. Por otra parte, Muriel sabía que su dedicación y empeño por cumplir con sus deberes de policía le iban a reportar en cualquier momento un ascenso y de ese modo tal vez la bella Lucía aceptaría ser su novia. De manera que a pesar del frío se escondió tras unos matorrales y esperó pacientemente la posible llegada del sospechoso. A medida que pasaban las horas, sentía que sus pies se humedecían por la escarcha, pero como no podía moverlos para no hacer ruido, decidió que lo mejor sería pensar en alguien que lo reconfortara, y esa persona no podía ser ella más que la dulce y callada Lucía. Recordó un día que en el parque, mientras caminaban por un rosedal, le había comentado que tenía un hobby, un pasatiempo tan especial que solo se lo confesaría a su futuro esposo cuando éste apareciera en su vida. ¿Cuál sería ese hobby? Y si fuese él elegido para conocerlo. De pronto, mientras su mente discurría entre sus interrogantes, sintió un ruido cuidadosamente, apartó las ramas que ocultaba su rostro y pudo ver cómo el misterioso encapuchado recogía una nueva orquídea del invernadero y se escabullía entre el follaje de los arbustos. En un primer momento sintió el impulso de sorprenderlo, pero luego prefirió seguirlo. Esperó que se alejara unos metros para luego encaminar sus pasos detrás de él. Al llegar a una esquina, el encapuchado dobló hacia la derecha y, para sorpresa del inspector, se introdujo sin tomar el menor recaudo en la casa de Lucía. Desconcertado, Muriel corrió hacia allí. Saltó la verja y al ver que el ladrón se estaba escurriendo por la ventana del dormitorio de la joven, se abalanzó sin pensarlo sobre él y ambos cayeron dentro de la habitación. Después de un breve forcejeo, sostuvo las muñecas de este con su mano derecha y con la izquierda le sacó la capucha. Al ver aquel rostro, los ojos de Muriel se abrieron de tal modo que parecía salírsele de sus órbitas. No podía ser verdad. Lucía, su dulce Lucía, era el misterioso ladrón de sobre todo gris. La joven avergonzada levantó la vista y luego de mirarlo por un instante le señaló con los ojos una vitrina que estaba en uno de los ángulos del cuarto. Muriel se incorporó lentamente y se acercó para contemplarlo. Lo que había en el mueble tras los cristales, observó que en veintena de orquídeas disecadas estaban expuestas cuidadosamente sobre los escaparates. Cada una de ellas se identificaba con el nombre de Fantasía y una breve leyenda acerca de su origen. Después de mirarlas con atención y leer aquellos relatos que daban cuenta de cómo había llegado el día a la tierra para engalanarla con su exótica belleza, el inspector Muriel se dio vuelta y contempló por un instante el rostro de aquella muchacha que con su timidez lo había enamorado. Sin decir una palabra, salió a través de la ventana por lo que había ingresado y se marchó por las calles solitarias y oscuras, envuelto en una duda. ¿Esa noche se habría convertido en el novio de Lucía o estaría a un paso de lograr su ascenso? Ahí está. Bueno, esta historia la hemos podido leer ahora, este cuento, gracias a Susy González. Gracias por compartirla y esperamos pues que algo nos haya quedado. ¿Qué tal ahí ese misterioso ladrón? ¿Cuál era el objetivo? Había un objetivo. ¿La otra persona también pudo conseguir su objetivo? ¿Usted qué cree? ¿Ya tiene usted la respuesta? ¿Tiene su reflexión? Yo creo que sí. Mi abrazo gigante para todos ustedes, invitados a subir, a elevar esa autoestima que es la que necesitamos, sonrisa de oreja a oreja como siempre, para nosotros poder contagiar de buenas energías a las personas que están cerca de nosotros. Sea recíproco con ese abrazo de los buenos días para todas las personas que están cerca de usted. Claro, yo sé, yo recibo también de ustedes ese cariño inmenso. Y como siempre, les invitamos, después de este detalle, a escuchar música, la música que siempre la preparamos con muchísimo cariño para usted. Y prepárese, porque enseguida hay un gran encuentro de artistas aquí en Florilegio Musical Ecuatoriano, que esperamos que ustedes disfruten, conozcan de su historia, sepan dónde encontrarlos y qué es lo que hacen, a qué se dedican estos jóvenes talentos ecuatorianos, a más de compartir la buena música. Bueno, hay más canciones para ustedes. Acá tenemos listo una canción que lleva por título Peguche. Aquí está el gran talento también de nuestro país, como es el maestro Alex Alvear, para compartir esta canción. Thank you. guitarras, requintos, voces en una sola armonía en Florilegio Musical Ecuatoriano. Un escenario para el encuentro de figuras musicales ecuatorianas. Buena energía, claro, buena energía, porque yo estoy aquí junto a dos talentos ecuatorianos. Jóvenes, jóvenes, hay música en nuestro país, en todos los géneros y también en la música ecuatoriana. Hoy tengo el agrado de compartir aquí en los estudios de la radio con Ludwin Omar Leña, Leña Campués. Él es hijo de Hitler Leña y de la señora Susana Campués. Nació aquí en Quito un 15 de diciembre de 1987, desde el vientre de su madre, músico. Y bueno, desde los 10 años es cuando él empieza a subirse a los escenarios y a decir, este es mi camino, la música que nos entretiene, que nos acompaña, la música que es aquella que transforma al ser humano. Bienvenido, mi estimado Ludwin. Muy buenos días con todos, muchos gracias Laura, y muchas gracias a la Casa de la Cultura Ecuatoriana también por el espacio acá que nos brindan. Músico de cepa, podría decirse de familia, toda mi familia es músico, eran coristas del maestro Guevara, papá también, bueno, de parte de mi mami un poco, ahí mi abuelita por afición, pero de ahí en la onda de la música todo el tiempo. ¿Te refieres a Gerardo Guevara? Sí, ajá. Perfecto, bueno, tenemos mucho que nos cuentes. Y también, de hecho, acá Ludwin será la persona que nos acompañará a que venga también su familia para recordar aquellos momentos pues que han sido especiales en la vida del hombre, del ser humano. Y a lo mejor este nombre de mi estimado amigo tiene que ver con el gran músico, que lo vas a contar luego, ¿ah? Luego lo cuentas. Hay historia también respecto de los nombres, cuando uno se ancla en la música. Pero también en este gran encuentro de artistas me acompaña Jean Claudio Vallejo, quien nació en Cuenca un 2 de agosto de 1994. En estos instantes se encuentra aquí en la capital de los ecuatorianos, radicado por sus estudios. Y bueno, ustedes dirán, ¿les suena por ahí ese apellido? Yo creo que sí. Hijo de Claudio Vallejo, uno de los grandes talentos también ecuatorianos, y de la señora Magdalena Ceballos, desde el vientre de su madre también haciendo música ahí junto a su padre, pero sube al primer escenario a los 5 años de edad en el Coliseo Jefferson Pérez de Cuenca. Aquí está para que ustedes conozcan. Si quieren hacer alguna pregunta a través del Facebook, pueden hacerlo. Bienvenido, mi estimado Jean Carlos. Jean Claudio. Jean Claudio. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Igual agradezco, Laurita, por el espacio brindado a la Casa de la Cultura también. Un fuerte saludo a todas las autoridades que nos están escuchando, a todos los radioescuchas también aquí en la capital y en el resto del Ecuador. Muchísimas gracias una vez más por la invitación. Para mí es un honor poder compartir mi música, poder compartir experiencias, poder compartir lo que la gente necesita saber de mí como artista. Muchísimas gracias una vez más y buenos días. Para nosotros siempre es un gusto tener talentos como ustedes, así que hoy nos vamos a encontrar con dos grandes artistas que nos comenten. Partamos de esa experiencia antes de regresarnos a esa época, que nos van a contar cómo ustedes admiraron a su familia, a sus padres, a sus abuelos, para poder seguir en este ámbito musical. Pero cuéntenos ustedes qué ha significado la música principalmente. Bueno, para mí la música ha sido mi vida. Creo que, como siempre he dicho, el día que tal vez se me acabe la música, si que así Dios nunca lo permita, creo que también sería mi vida, ¿no? Entonces, para mí la música la relaciono con mi vida, es todo lo que tengo, es para lo que vivo, para hacer, es algo que llevo en la sangre. No puedo estar tranquilo si no tengo a la música. Tú, mi estimado Ludwin. Creo que he concordado bastante con Jean, o sea, es una forma de vida, una pasión, un sentimiento, es todo realmente, ¿no? Y personalmente yo a la música le debo muchas cosas, demasiadas cosas, y ha sido la que ha estado siempre ahí y no la dejaré, como dice mi papá, ¿no? Moriré con la guitarra en las manos. La música me dejará, pero yo no la dejaré a la música. Bueno, vamos a empezar con una de las canciones de mi estimado. ¿Qué te parece si empiezo contigo, Ludwig? Ludwig, sí. Dentro de la producción musical artística que tenemos, bueno, quisiera hacer una pequeña dedicatoria al pueblo donde nací, ¿no? Y la parroquia donde nací, que es la parroquia de Huangopolo, que es la capital mundial de cedazo. Donde se elaboran elementos, artesanía de crin de caballo. Entonces, el antiguo cedazo, cómo se lo trabajaba y demás. Para dedicar este tema a nuestra parroquia, nosotros creamos un temita ahí, que se llama Huangopolo Encanto. Estás en compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano. Vamos a regresar nosotros, al parecer, pues bueno, se nos acabó más rápido de lo que pudimos imaginar esta canción, pero bueno, vamos a ver si es que algo pasó en la descarga de esto. Le buscamos, mi estimado amigo, en el sistema, y mientras tanto, pues voy contigo... Jan. Claro que sí. Bueno, estos temas estoy promocionando. Están recién salidos del horno. Lo hicimos con el maestro Paco Godoy. Es letra e inspiración del maestro. Me pidió que grabara estos lindos temas bajo su dirección, en su estudio de grabación. Pues fue una experiencia inolvidable. Así es que estos temitas que son dos, ¿no? Ya lo vamos a escuchar. El primero es un pasillito que lo hizo de una manera, bueno, son arreglos muy muy modernos también, muy muy nuevos, y más que todo con la experiencia que tiene Paquito Godoy, que es excelente en el piano, en el acordeón. Así es que vamos a escucharlo, los invito. Claro, entonces nosotros vamos, mi estimado Andrés, a escuchar el pasillo. Vamos con el pasillo Te Amo, se llama. Te Amo, una hermosa frase. Vengo a confesarte lo mucho que te quiero, lo mucho que te adoro con infinito amor. Por siempre te diré, te amo, te amo. Por siempre te diré. Ese sueño hecho realidad. Te confieso que por ti yo doy la vida. Tú mi encanto, mi dicha y mi ilusión. Por siempre te diré. Thank you. la razón y el motivo. Ese sueño hecho realidad. Te confieso que por ti yo doy la vida. Tú mi encanto, mi dicha y mi ilusión. Por siempre te diré: te amo, te amo. Por siempre te diré: nosotros de retorno aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Y bueno, mi estimado amigos y amigas oyentes, les recuerdo a ustedes que está con nosotros Jean Claudio Vallejo, así como también Ludwin, aquí Ludwin Leña, en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Jean, a veces que nos comentas cómo fueron esos inicios musicales, basándose obviamente en el que tú tuviste ya escuela junto a tu padre. Bueno, mis inicios musicales creo que los comencé a muy temprana edad, a los 3-4 años de edad. Siempre recuerdo que teníamos un radiecito pequeño, ¿no? Siempre yo dormía con ese radio, escuchando música nacional, emisoras de música nacional en Cuenca. Mi pasatiempo en mis vacaciones, cuando era muy niño todavía, era ver los videos de mi papá, que hacía los videos musicales. Pasaba en el estudio de él viendo los videos. Entonces creo que desde ahí comienzo a forjarme más en la música, comienza la música misma a meterse en mi corazón y mis sentimientos. Luego pues se da la oportunidad de cantar en el escenario, pues por representando a mi escuelita en Cuenca, a los 5 años de edad, con el marco musical de mi papá. Fue una experiencia inolvidable. Todo mundo creo que estaba nervioso menos yo. ¿Y qué canción cantaste? Bueno, la hizo mi padre, una canción a la Chorona del Cisne. Él escribió, era un pasacalle. Entonces, bueno, con esa canción participé. Gracias a Dios, el público igual me recibió. Viendo un niño tan pequeño cantar en un escenario y ante tanta gente que estaba en el Coliseo. Después, por motivos de estudio, me traslado a la ciudad de Quito. Ahora ya en Quito. Comienzo en el colegio, empecé también el conservatorio. Primero, como recién llegado, a los 6 años más o menos, no me permitían ingresar al Conservatorio Nacional de Música. Ingresé a lo que ahora es la Sinamune. Antes era el conservatorio en Castelén, con el maestro Guevara, que fue uno de mis profesores. El maestro Mendoza también, que en paz descanse, un gran bajista también. Entonces ellos fueron mis primeros profesores en la música. Luego ya me traslado al Conservatorio Nacional de Música, donde termino mi carrera de profesión pianista, como técnico en música. Después en el colegio igual ganó varios festivales, gracias a Dios, en los primeros lugares. Termino el colegio, paso a la universidad, estoy estudiando lo que es la docencia musical. He tenido grandes oportunidades, tuve la oportunidad de viajar a Estados Unidos. En Estados Unidos igual ganar festivales, en lo que fue Nueva York. Todo el 2014 pasé allá en Nueva York. Gracias a Dios, igual la gente en Manhattan, en Newark, en todos esos lugares me recibió, pero encantada. Tuve bastante acogida. Bueno, los migrantes, al escuchar música nacional allá es algo inolvidable para ellos, de sus raíces. Entonces, estando tan lejos de su patria, escuchar eso es algo hermoso. Entonces, bastante acogida. Como le digo, regresé, grabé 2 temas con el maestro Marcelo Sánchez, un gran requintista, un saludo también para él, y estos 2 temas también que estoy promocionando con Paquito Godoy. Nosotros vamos a seguir escuchando música, pero también le toca a nuestro amigo Ludwin a ver que nos comente cómo fueron esos inicios musicales y por qué su nombre. Sí, a ver, bueno, creo que viene de familia la cuestión. Esta es por mi abuelo. O sea, dentro de la familia, mi padre se llama Hitler Legna, mis tíos Dubelay, Goring, América, o sea, tienen nombres de descendencia un poco alemanes, más que todo, son todos alemanes. Entonces es un poco el gusto de mi difunto abuelito. Desde ahí nace esto. La segunda cuestión es la cuestión musical, es porque, o sea, mi abuelito es de Manabí netamente. Justo le quería decir, si no, ajá, tiene nada que ver con Manabí. Ajá, es de Manabí. Y exactamente, o sea, también viene de ahí el gusto por la música. Entonces, mis tías estudiaron acá, mi papá también, y fueron coristas inclusive aquí mismo en el coro de la Casa de la Cultura cuando elegí al maestro Guevara, y mi padre también. Entonces estudiaron música en el Conservatorio Nacional y también eran coristas acá. También el coro de la Universidad Central, porque todos estudian en la Universidad Central. Hasta ahí. Luego nazco yo y mi papá también pone un nombre de un músico famoso, obviamente, que es Ludwig van Beethoven. Y como que se dio. O sea, mi papá y mis tías más que todo decían que la música en esa época, hace unos 30 años de atrás, no sé cómo sería, no daba resultados. Entonces decían que solamente la música es un poco de aficionados, que no es una profesión, que serán borrachos, bueno, todos los tabúes que se tenían antes. Entonces mis tías se dedicaron más a su profesión y dejaron un poco de lado la música. Entonces fue eso, y lo mismo pasó con mi papá. Entonces mi papá igualmente se graduó de técnico en el conservatorio con guitarra clásica y después se dedicó a hacer la profesión que es de la hora, es ingeniero civil. Mis tías son médicos, arquitectos, bueno, un montón de cuestiones de esas. Entonces, yo también hago lo mismo, porque toda la vida le vi tocar a mi papá. O sea, porque él tenía un grupo folclórico que se llama Los Trigales del Ecuador, o sea, Trigales nomás. Y desde ahí comencé a escucharle. Yo nací con la música folclórica. Nací escuchándole a Sabia Nueva, Jarca, sus inicios, obviamente, los Cuatro Altiplano, porque son amigos, compañeros de mi papá y demás. A los hermanos Mío Naranjo, porque son compañeros de curso en el Mejía con mis tíos. Son amigos de mi papá. Entonces, siempre estuvimos en ese... Yo estuve siempre en ese mundo. Ludwig, tú nos dijiste el primer nombre era... ¿El título del trío? Antes. Antes. Dentro de eso, el grupo tuvo una evolución. El fundador es mi padre, Hitler Leña. Entonces, el grupo nació como siendo un grupo folclórico. ¿Ya? Entonces, se llama Trigales. Y luego le cambian de nombre. Luego, cuando ya nos internacionalizamos, obviamente, en el 2000, empezamos en el 99 a viajar. O sea, en Colombia, fuimos hasta Venezuela. Luego, en el 2003, salimos para, como embajadores culturales, redes culturales, hasta Colonia, Alemania. Luego viajamos a Alemania, bajamos a Francia y nos quedamos en España. Y como era el boom de los migrantes, se nos fueron quedando algunos músicos por allá. Regresamos solamente los que queríamos regresar acá. Y hubo, o sea, es una rotación, como quien dice, entre familia, ¿no? Entonces, mi papá y un amigo nuestro, entonces fueron los que regresaron. Mi papá decidió mantener el grupo, pero ya no había músicos. Hacer una nueva generación. El amigo de mi papá crea otra vez el grupo, o sea, lo reagrupa. Entonces, vuelve a hacerse folclórico y nos vamos para Alemania. Después de eso, se queda en Alemania, se cae otra vez el grupo un poco, aparezco yo, entonces digo, a ver, hagamos otra cosa. Entonces nos fuimos a hacer un poco de música más de recuerdo, con guitarra eléctrica y demás, porque andaba un poco la onda media rockera ahí. Entonces salíamos mucho. Se acabó esa época y le decimos, ¿y ahora qué hacemos? O sea, el grupo se está muriendo. Entonces, primero fue director mi papá, luego mi amigo, después yo. Y justo el hijo de mi amigo ya otra vez... Ya, o sea, ya creció, ya también estuvo en el mundo metido y se regeneró otra vez. Entonces ahora somos un trío orquesta. A veces salimos más que todo como orquesta. Somos Trigales del Ecuador. Entonces, durante ahorita unos 6 años que está a cargo mi amigo Marco Comanicho Junior, entonces estamos regenerando esta cuestión. Entonces, ¿y se llama? Se llama Trigales del Ecuador. ¿Sí? Entonces estamos promocionándonos y demás. Entonces la salida... Bueno, podría decirse, porque no ha sido una dedicación total, ha sido sí fuerte, y también la competencia y demás. Pero es el gusto de trabajar, hacer música, a veces ha sido lo que nos ha dado de comer en épocas críticas. También hemos, o sea, la profesión, por ejemplo, yo soy músico de profesión, o sea, también estoy en el Conservatorio Nacional, saqué el técnico en guitarra clásica, después estoy en la técnica de Manabí, música. Vamos a irnos con más música porque nos quedamos contigo con el deseo de escuchar. Y al regresar, pues vamos a preguntarles a nuestros invitados: ¿se puede vivir de la música? ¿Es una profesión? ¿Vale la pena la firma, la huella de nuestras herencias? ¿Nos ayuda? ¿Qué canción tenemos? Sí, dentro de la producción de Trigales del Ecuador tenemos un tema propio nuestro. Es un vals, un poquito peruano, ahí con mezclas y estilo propio de Trigales del Ecuador. El vals se llama Vendrás Arrepentida. Nuevamente, Trigales del Ecuador. Y para la ingrata, aunque mal pague, sufre, corazón. De mi lado, sabiendo que te quiero, sabiendo que no puedo vivir sin tu querer. Mujer, tú no comprendes el amor que te tengo, por ti daría la vida, sin ti no sé vivir. Mujer, tú no comprendes el amor que te tengo, por ti daría la vida, sin ti no sé vivir. Tenlo por seguro, lo que haces aquí pagas. Hoy me haces tú sufrir, mañana llorarás. Vendrás arrepentida, pidiendo que regrese, pero será muy tarde, ya tendré otro querer. Vendrás arrepentida, pidiendo que regrese, pero será muy tarde, ya tendré otro querer. De mi lado, sabiendo que te quiero, sabiendo que no puedo vivir sin tu querer. Mujer, tú no comprendes el amor que te tengo, por ti daría la vida, sin ti no sé vivir. Mujer, tú no comprendes el amor que te tengo, por ti daría la vida, sin ti no sé vivir. Tenlo por seguro, lo que haces aquí pagas. Hoy me haces tú sufrir, mañana llorarás. Vendrás arrepentida, pidiendo que regrese, pero será muy tarde, ya tendré otro querer. Vendrás arrepentida, pidiendo que regrese, pero será muy tarde, ya tendré otro querer. Regresamos con más de Florilegio Musical Ecuatoriano. Estamos ya de regreso nosotros aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, recibiendo a la herencia musical. Y bueno, pues ahora en esta oportunidad nos queda para preguntarles a ustedes si ayuda mucho o no ayuda esta cuestión de que su familia haya tenido una amplia trayectoria, en el caso de tu padre Claudio Vallejo, y en el caso tuyo, tu papá, tus tíos, tus tías, que han estado en el coro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, así como también siendo parte de esta agrupación de un gran maestro como es Gerardo Guevara. ¿Contigo? ¿Ya? Bueno, yo creo que ha sido, en mi parecer, una ayuda y a la vez algo de desventaja, ¿no? Porque voy a dar la razón. Bastante ayuda porque, bueno, los medios me abrieron las puertas al saber que era hija de Claudio Vallejo. El público también, digamos, de una forma, no sé, como el pueblo lo dice, me han parado bola. Gracias a la fama que también ha tenido mi padre. Pero a su vez ha sido perjudicial para mí porque es una gran sombra, ¿no? Mi papá tiene su fama, es un gran músico. Bueno, ha realizado su fama total creo que todo el Ecuador lo conoce. Entonces, esa sombra también me acompaña, ya que todo mundo dice, no, es que el hijo le quiere imitar a Claudio Vallejo. Entonces, eso siempre he dejado en claro, que yo no quiero ni imitar, ni superar, ni ser peor, ni mejor, ni nada, que mi padre tiene su fama, yo la respeto, él es mi maestro, ha sido mi inspiración también para poder ser un gran músico, pero siempre dejo mi huella, tratando de dejar mi propio estilo diferente al de mi padre, para que todo mundo, como siempre lo he dicho, sepan quién es Claudio Vallejo y también sepan quién es Jean Claudio Vallejo. Junior. ¿Y tú? A ver, dentro de mi familia, podría decirse que no ha sido un batallar, un luchar con eso. O sea, hasta ahora ellos no pensaban y no creían que se podría estudiar música, se podría ser licenciado en música, o tener una tecnología en música. Entonces, yo que se podría vivir de eso, o que por medio de la música podría haberme pagado estudios, o que por medio de la música pueda estar viajando y hacer otras cosas. Entonces, sí es medio complicado porque a veces, por ejemplo, dentro de mi familia, o sea, pensaban hasta hace un tiempo atrás que no era una profesión, o sea, que no eres un profesional. Entonces, debido a eso, entonces, como quien se le metí más ganas y dije, no, o sea, ¿por qué? Sí se puede y démosle, porque si no, o sea, no se cumple lo que uno se quiere, más que todo. ¿Han conversado con su familia? Si antes te dijeron, no es una buena oportunidad la música, y bueno, te estamos demostrando que tenemos uh-huh. otra profesión, pero sin embargo, tú dijiste todo lo contrario. ¿Ha habido algún comentario al respecto? La verdad, no. O sea, puede ser que dentro de eso, o sea, han sido muy respetuosos, han dicho, listo, o sea, ya es tu función y es cuestión tuya, y tú verás cómo lo logras. Lo importante es que, o sea, sigas por donde tengas que seguir y lo hagas bien, y de eso lo aproveches al máximo. ¿Hay creaciones en ustedes? En el caso tuyo, Jan, ¿has escrito? Sí, bueno, tengo varias composiciones. La verdad no las he grabado, pero sí me dedico también a hacer arreglos musicales y también a componer nuevas canciones, que es del Pentagrama Nacional, dedicado totalmente a la música nacional y a nuestra cultura ecuatoriana. ¿En el caso tuyo? Sí, el tema que acabamos de escuchar hace un instante es creación, podría decirse, conjunta del grupo, en el cual todos pusimos un granito de arena y compusimos no solamente el tema ese, sino, como decía, una canción a nuestra parroquia, Huango Polo, donde somos oriundos. Y aparte de eso, generalmente se suelen hacer arreglos musicales, y son más actuales, a veces les gusta a la gente, a veces no, pero hay que ir viendo el modo cómo hacerle más rica la música nacional, sí, obviamente sin perder la esencia que tiene la música tradicional ecuatoriana. Vamos a escuchar dos canciones seguidas, una de Jan y otra de Ludwig. Van a anunciarlas ustedes, y al regresar, pues vamos a preguntarles a ellos, para ir cerrando ya, sobre sus nuevos proyectos y dejando también la oportunidad abierta para que regresen en una nueva oportunidad y seguir conversando y dialogando sobre esos nuevos proyectos. ¿Qué canción vamos a tener, Jan? Bueno, vamos igual a escuchar un vals del puño y letra del maestro Paquito Godoy, acompañando con su piano. En el requinto también tenemos a un gran requintista, Byron Macías. En el bajo, a Mauricio Estudillo. En la percusión, a Javier Sangucho. Grandes maestros que hicieron posible este lindo vals. Que se titula... Que se titula Fresco como ayer. Fresco como ayer. En el caso de Jan, vamos a escuchar en este gran encuentro de artistas, y la tuya, Ludwig. Bueno, ahora sí, viene lo que anunciamos. Lo que anunciamos, sí, para Huango Polo Encanto, vamos a... Ya, escuchar. Ahí está, estas dos canciones, y al regresar conoceremos sus nuevos proyectos. Recordar tu larga ausencia, qué triste saber

nosotros a la parte final de nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Gracias a todos por habernos acompañado y a nuestros invitados. A ver, Jan, si nos dejas tu número de contacto, coja papel y lápiz para que usted pueda pues invitar a alguno de los eventos a nuestros invitados que, como ustedes saben, para muestra basta un botón. Nos han hecho conocer esa agradable música. Bueno, el número de contacto, el 09-87-81-49-43. 09-87-81-49-43. Ludwig. Sí, muchas gracias por la acogida acá. Y también les dejo el número de personal y obviamente el del grupo de Trigales del Ecuador, ¿no? Es el 09-98-68-1460. Le repito para que, si alguna vez nos quieren contratar, animar sus fiestas, sería el 09-98-68-1460. ¿Y el del grupo? ¿Es el mismo? Ah, el mismo. Sensor, perfecto. Manager. Ah, ya. Entonces, ahí está, es el manager. Ustedes saben, ahí está el número de contacto. Solamente decirles a chicos, a ustedes, que ya la marca, la huella la tienen, que les vaya súper bien en su camino, y mi compromiso es nuevamente volverles a recibir aquí en la radio, porque nos hemos quedado cortos en conocer más sobre la historia musical que ustedes tienen y que, de hecho, van dejando huella y escribiendo música a su paso. Gracias. Muchísimas gracias una vez más por el espacio. Gracias por la invitación. Para mí, como le digo, es un honor poder compartir nuestra música, poder brindar en estos espacios que se dedican a florecer más, enriquecer más la música ecuatoriana y nuestra cultura. Muchísimas gracias y hasta una próxima oportunidad. Ludwig. Como ya lo dije, que seguramente su hijo se va a llamar Ludwig también. Ya mismito le pongo. Sí, sí, como dije anteriormente, reitero el agradecimiento a Radio Casa de la Cultura, a ti. Muchas gracias por esto y por hacer la promoción de todo lo que es la música tradicional ecuatoriana, todo lo que es el sentir del ecuatoriano, lo que estamos como jóvenes. Muchas gracias a todos. Ustedes tienen que sintonizar los 940M y ahí van a encontrar la música de todos los talentos que vienen aquí en nuestro país, en las franjas que corresponden en la mañana, en la noche y al mediodía. Que disfruten y hasta la próxima. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Florilegio Musical Ecuatoriano. Un espacio dedicado a recordar el patrimonio inmaterial de nuestro país. Ritmos que hicieron soñar, revivir y palpitar los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Arguijos agradece vuestra sintonía y les invita a acompañarnos mañana en un nuevo Florilegio Musical Ecuatoriano. ¿Qué?